En realidad es un tema bastante, bastante complicado, bastante doloroso. El 15 de noviembre, Eduardo Daniel Guerrero, de 23 años, de la localidad de Lincoln, es asesinado por el policía Juan Manuel Odermatt en un choque vial que, bueno, no vamos a llamar accidente, en realidad me rehúso a utilizar la palabra accidente en un caso como este. Y digo que lo asesina porque es un tipo que va a alta velocidad, este policía, alcoholizado y en contramano. No utiliza el vehículo como tendría que utilizar un vehículo una persona, sino como un arma, ¿no es cierto? Mm. Estamos en línea directa con su mamá, Marita T. Domínguez, y su papá, Eduardo Germán Guerrero, que nos van a comentar un poco lo que fue el homicidio de Eduardo y cómo va la causa. Hola, Itatí, Virginia te saluda y acá a la mesa de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Virginia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por el espacio. Acá saluda a mi esposo también. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y gracias por el espacio. No, bueno, por favor. La noche del 15 del 11 del 2020, mi hijo circulaba en moto. Él salió de su departamento con su pareja. Fueron a una farmacia a comprar un remedio para la chica. Y de ahí se desplazaron por toda la zona céntrica, lo cual pasaron por la municipalidad de Lincoln, hasta llegar a la intersección de calle Pellegrini. Ahí doblan, hacen una cuadra más, pasan, atraviesan la avenida Lem, continúan por calle Pellegrini hasta la intersección con la Prida, doblan y hacen dos cuadras más y se encuentran en la esquina de la Prida y Belgrano. Tienen que frenar porque viene un auto que frena también, que venía por Belgrano por la mano, y les da paso a ellos que iban por la Prida. Entonces, cuando van a arrancar, se encuentran con que viene una moto en contramano por calle Belgrano y los choca, los embiste del lado derecho y le provoca a Eduardo una contusión pulmonar, un aplastamiento de intestino, rotura de vaso, politraumatismo craneal. Terrible fue el impacto porque venía a muy alta velocidad el policía en su moto particular. Y bueno, Priscila queda tirada en el medio de la calle. Priscila es la chica que acompañaba a Eduardo, una pareja. Y el policía se levantó y se sentó en el cordón de la vereda. Y bueno, mi hijo quedó herido de muerte, muy grave. De hecho, despedía sangre por la boca y se ahogaba con su propia sangre. Por eso un vecino pidió permiso para tirarle la cabeza y hasta que vengan a auxiliarlo. Uh-huh. No pidieron las cámaras de seguridad ni las de monitoreo del pueblo, ni las cámaras de la clínica de ojo por donde pasó nuestro hijo, ni tampoco por la bicicletería del CON, que es por donde pasó el policía en contramano, ni tampoco las cámaras particulares en casa de Liliana Rodríguez, que queda por grano, por la mano. Y bueno, lo que hicieron fue que la misma policía ya ahí hubo un encubrimiento de verdad, porque la misma policía no puede hacer pericias cuando hay un policía involucrado. Exactamente. Debería hacerlo con la fuerza mayor, en primer lugar. En segundo lugar, el ayudante fiscal de Lincoln no pidió las cámaras, que es una prueba fundamental. ¿Qué es lo que hicieron los policías? Invirtieron el sentido de las motos, favoreciendo al policía y dándole paso, teniendo prioridad de paso él. Claro. Dijeron que nuestro hijo venía por la Belgrano y el policía por la Prida. Claro. Al girarla, al girarla en la moto, le da la mano. Figura como, claro, le queda el paso al policía. Exacto. Como que coinciden igual. Claro, coincide igual el golpe. A nosotros, a mí lo que más bronca me da y mucha impotencia que nosotros como ciudadanos linqueños le estamos pagando el sueldo con los impuestos al señor Juan Martín Camaleotti, que es el ayudante fiscal. Uh-huh. Y nos da bronca porque en realidad es un encubridor de un asesino. Exactamente. Esa es la bronca más grande que tenemos. Exactamente. O sea, yo en general. Me da muchísima impotencia. Les consulto, ¿hubo algún testigo del choque, del accidente? Sí, aparte de la piba, o sea, la piba quedó con fracturas muy chicas, o sea, lesiones leves, sí. Y pudo declarar en el momento como que venía el policía en contramano. A su vez, nosotros tuvimos que salir a buscar testigos porque decían que no había nadie. Claro, la causa figuraba que no había testigo. Cuando salimos a buscar testigo, el segundo abogado, que era del mismo partido político que el intendente, que el ayudante fiscal, nos renuncia, diciendo que cómo nosotros íbamos a hacer esto y lo otro. Uh-huh. Entonces nosotros buscamos otro abogado, que es el doctor Fernando Faría, que uh-huh. es el que lleva el caso en este momento. Bien. Y tenemos otro testigo que realmente venía atrás de ellos y vio todo el accidente. También está en la causa, pero se ve que no lo toman en cuenta. Esto es bronca. Claro, la testimonio de Priscila, que es la compañera que venía con nuestro hijo, el testimonio de Liberi y el otro de Liberi también, que su testimonio acredita que Eduardo no circulaba por calle Belgrano, sino que circulaba por calle La Priga. Claro, porque el otro delivery, es un delivery que decía que él venía por la Belgrano y en ningún momento lo pasó una moto antes del accidente. Claro. Y la gente también tiene como ese miedo de hablar en contra de un policía, y más que es un pueblo chico, se conocen todos. Y bueno, pero también pensaba, escuchándolos a ellos, ¿no? Digo, si hay otro abogado en la causa, uh-huh. y se logra avanzar un poco, que hayan modificado la escena del accidente para favorecer a un policía, eso también se tiene que poder juzgar, ¿no es así? Y sí, es un agravante. Yo diría que sí, que se tendría que juzgar. Exacto. Pero realmente, o sea, realmente no se lleva a cabo, eso es lo que más porque nadie quiere meterse contra la policía. No, porque incluso nosotros como particulares damnificados, y con la ayuda de un familiar del esposo que es abogado, pero reside en nuestra ciudad, logramos hacer una denuncia en la Procuración General de La Plata al ayudante fiscal, a los policías involucrados, y después llevaron nuestra denuncia, que ellos se encontraron irregularidad, siendo que en el primer momento hay una falla muy grande que la misma policía no puede hacer las pericias. Claro. Exactamente, tiene que ir un fiscal a hacer la... En realidad siempre tiene que ir el fiscal a hacer la pericia. Pasa que, bueno, en estos casos, qué sé yo, les convenía hacerla a ellos mismos. Y casi siempre las pericias las hacen los milicos, porque bueno, nada, y así pasan las cosas que pasan, encubriéndose con... Escuchando a Eduardo y a Itatí, es lo mismo que pasó, parecido a lo que pasó en San Nicolás con Ulises Rial y Ezequiel Corbalán. Sí. Es igual. Es muy parecido. Son de manual. O sea, claro, son de manual. Realmente la tienen bien clara y la impunidad garantizada para poder hacer lo que quieran para salir bien parados, ¿no?, de la situación. Terrible. Y lo peor de todo es que Eduardo lamentablemente agonizó 60 días en la terapia intensiva de Liga, UNIN, y finalmente falleció el 16 de enero del 2021. Lo peor de todo es que al otro día que Eduardo falleció, el día que lo enterramos, que le dimos sepultura, el policía, este asesino, pasó por la puerta de nuestra casa 3 veces en un auto que sería un remis, con la hermana mirando y riéndose. No, una impunidad manejan asquerosa. Nosotros no lo habíamos visto. Las amigas de mi mamá, que estaban sentadas afuera, nos dijeron que le llamaba la atención ese auto que pasaban y miraban y se reían, pero no sabían quiénes eran. Uh-huh. Entonces ahí reaccioné cuando los vi pasar que eran ellos. Después no le fue poco que a los meses la hermana pasó con una amiga, no sé qué, por la puerta de mi casa, frenó el auto, miraba la gigantografía que tenemos en la puerta de casa y se reía y me invitaba a pelear. Uh-huh. O sea, con total impunidad, porque hay gente que se maneja de esta manera, muy patotera. Inclusive recibimos actos de vandalismo también, dos mañanas seguidas, que para nosotros queda claro que los mandaron ellos. Uh-huh. A golpear la gigantografía y a querer romper la gigantografía de nuestro hijo, que la tenemos en la reja de nuestra casa. Debido a eso tuvimos que poner cámaras. Claro. Cámaras de seguridad, sí. Después también lo cruzamos seguido al policía por las calles de Lincoln, que anda circulando en una moto Guerrero Trip roja. Uh-huh. Sin casco protector, en la nocturnidad, sin luces, por el acceso Hipólito Yrigoyen, lo hemos cruzado, y tenemos conocimiento, por una persona que trabaja ahí dentro de tránsito, de que tiene la licencia de conducir vencida. Lo que yo no entiendo, cómo puede ser que él se maneje con total impunidad y que nadie lo pare, que nadie lo sancione, porque, a ver, puede seguir matando personas, porque exacto, este hombre sigue por los boliches de Lincoln alcoholizándose, manejando vehículos, lo hace con total impunidad y claro, no hay un llamado de atención de nada, de nadie. El juez de faltas, el doctor Leandro Mango, nosotros le hicimos dos denuncias, tuvimos que pagar el timbrado y jamás nos respondió, porque él es el encargado de sancionar a este policía. Uh-huh. Y Tati, y yo quiero preguntarles, ¿en qué etapa está la causa penal, si ustedes lo saben a eso? Sí, bueno, nosotros algo que también estamos pidiendo e implorando es que nos actualicen la causa, porque tenemos solo la primera parte. Claro. El 15 del 7 del corriente año Eduardo hubiese cumplido 25 años y ese día estaba citado a declarar el asesino, el sargento Odermatt, y sí, se presentó a declarar, le tomaron la declaración indagatoria y por pedido del doctor Matías Noveresco, o Noverasco, algo así, que es el fiscal subrogante de la UFI número 4 de Junín, pidió la autoelevación a juicio. Uh-huh. Pero ahora empezó a correr el plazo para que la defensa se oponga a ese pedido de elevación a juicio. Claro, exactamente. Una pregunta, ¿se le hizo alcoholemia al policía? Sí, tenía 1.20 de alcohol en sangre. No. Ah, un asesino. No. 2 horas, ¿no? Claro. Se le hizo después de 1 hora del accidente. O sea que estaría en 1.90 más o menos. Y no sabemos. Lo más probable, un testigo dijo que estaba como ido, como en otro planeta, fue lo que declaró uno de los testigos que logramos conseguir tocando timbre casa por casa, y hay muchos que no se quisieron involucrar. Claramente. Tienen miedo a esa familia, porque ya la madre tiene un prontuario bastante complejo. Y en el pueblo encima uno se conoce, o sea, se van conociendo las familias, y bueno, se sabe, y la gente tiene aún más miedo cuando son yutas, porque sabe también de lo que son capaces, claramente. Claro, sí. El policía, en un momento nosotros accedimos a la declaración indagatoria completa, uh-huh. Manifiesta cuando le preguntan que sí tiene antecedentes penales. Lo que no le preguntan ahí es si los tiene vigentes, si fue sobreseído, no sabemos. Claro. Podemos interiorizar. Nosotros, con la ayuda del profesional familiar de mi esposo, uh-huh, dimos aviso a Asuntos Internos de La Plata. Porque tanto el ayudante fiscal como el comisario Pablo Carrizo, de acá de la ciudad de Lincoln, no dieron aviso a asuntos internos. Entonces, a los días que nuestro hijo fue, que falleció, el policía fue ascendido en la montada de campana. No, sí, sí, sí, es terrible la impunidad que maneja. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes pudieron dar aviso a asuntos internos y se tomó alguna carta en el asunto o no sucedió nada? Sí, sí, sí. No, no. Nos dieron una respuesta, pero no. O sea, es como un lugar, o sea, muy cerrado, muy hermético, que ellos entran, o sea, mandan un escrito y pedirán la causa. Eso es lo que me explicaba el familiar de mi esposo. Exactamente. Dice el recibido, bueno, y sí, le hicieron una lista con la instrucción sumaria de la administrativa. Les pregunto, ¿quién es el intendente de Lincoln? ¿Cómo se llama? El doctor Salvador Ignacio Serenal. ¿Y de qué partido es? Radical. De Juntos por el Cambio. Ajá. ¿Y es, él lo atendió? No, perdón, de Cambiemos, ¿no? De Cambiemos. De Cambiemos, sí, sí, sí, sí. ¿Él los atendió al momento del accidente? ¿Pudieron comunicarse con él? No, jamás. No, no, usted sabe que nosotros éramos muy conocidos. Yo era conocido de él y he trabajado con los tres tíos de él. Uh-huh. Inclusive tiene una panadería acá en Lincoln, la mamá. Pero jamás, jamás vino a dar la cara. Nunca dio la cara. No me extraña. No, es más, aprovecho el espacio, Virginia, antes que me olvide. Sí, sí. Para contar que conseguí el teléfono del secretario del doctor Berni, Walter de la Fuente, comunicó conmigo primeramente. Bueno, me pasaron el teléfono, le escribí, después él me llamó y me dijo que iba a averiguar, que me quedara tranquila. Y después, un día que estaba saliendo justo al aire un reportaje, una entrevista que nos habían hecho en un canal de Junín, me llama por teléfono para decirme que se había comunicado con el intendente de Lincoln y que estaba al tanto de lo que había pasado, pero que me quede tranquila, que espere los tiempos de la justicia. Y que no nos nombremos a él. Claro, que no lo nombremos a él y que no querramos acelerar la investigación, porque lo íbamos a terminar beneficiando al policía. Es la manera clásica de callar. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que justamente Sergio Berni es una persona que, bueno, tiene un prontuario que para ser ministro de Seguridad deja mucho que desear, ¿no? Que esté en el puesto en el que está porque no le importa nada. Claro. Sergio Berni es un facho cara pintada que no le interesa absolutamente nada de la vida. Básicamente va a defender a la policía, como lo ha hecho siempre. Como lo viene haciendo siempre. Entonces, bueno, yo como un consejo desde este lugar, de esta mirada, conociendo cuántas cosas vienen pasando y en cuántas situaciones han actuado de la misma manera, lo más lejos que se puedan mantener de esa gente, mejor, porque van a terminar nada haciendo esto que hacen, llamándote por teléfono y diciéndote no me nombres, no hables. Son una especie de amenazas encubiertas, ¿no es cierto? Claro. O sea, es como... Claro, totalmente, sí, totalmente. No me nombres porque... La policía pasa constantemente por la puerta de mi casa, mirando todo el tiempo como que nos mantienen ahí en la mira por ellos. Está bueno que se visibilice todo esto. Yo pensaba cuando ustedes... Perdón, Eduardo, sí. Ha habido otros particulares también parados enfrente que cuando uno se le arrima se van. Claro, eso lo hemos observado también. Claro, es la misma situación que ha sufrido Cristina Castro, la mamá de Facundo Castro, en Luro. ¿Luro es? Sí. Luro. Y la misma situación que viven y que sufren un montón de familiares donde la policía está involucrada con la muerte de sus hijos, de sus hermanos, de su familia. Y bueno, es la forma que tienen de amedrentar, ¿no? De amenazar. De callar la boca a las víctimas. Estamos acá a hacerse ver y a hacer saber porque no que solamente están. Te arruinan la vida de tu hijo, que te hacen perder la vida, ¿no? Te arruinan tu vida, la de tu familia, y encima te dan miedo, te hacen estar... continuamente querés estar callado, lejos de todo eso, y no, la realidad es que en estos momentos donde más se tiene que salir a luchar y más claro. Se tiene que visibilizar estas cuestiones. Nosotros ya perdimos todo lo que teníamos. O sea, miedo ya no tenemos más. Nunca tuvimos. Y perdimos todo lo que teníamos. ¿Qué vamos a perder ahora? Tal cual. Nosotros, nuestros familiares ya están notificados y saben muy bien que si nos pasa algo, la responsable es la policía. Sí, yo... es muy, muy triste porque ver con tanta impunidad con la que se manejan el ayudante fiscal, el auxiliar letrado, y viven, a ver, no los podemos nombrar porque los medios de Lincoln nos censuran, parece como que no podemos nombrarlos porque es como que manchamos la imagen de ellos, y bueno, pero decimos la verdad, nosotros vamos con la verdad, queremos justicia por nuestro hijo, nada más. Lo único que queremos es que se sepa la verdad también. Que pague quien tiene que pagar. Y les hago una pregunta, ¿qué hay algún acompañamiento de amigos de familiares ahí en Lincoln? Muy poco, porque nosotros ninguno de los dos somos de acá de Lincoln. Claro. O sea, vivimos acá, pero no somos no somos nacidos acá en Lincoln. Exacto. ¿Ustedes dicen familiares nuestros o familiares sí, familiar... de otras? No, no, familiares de ustedes y de gente conocida. Sí, bueno, uno de mis hermanos viene seguido a visitarnos porque viene a veces a trabajar para acá. Y él está así. Y después también él tiene... Sí, familiares que vienen, pero no muy acompañamiento así en general, no. Bueno, este espacio también lo podemos utilizar también más allá de acompañarlo y querer saber todo el tiempo a partir de ahora cómo va a ir yendo la causa y demás. También para invitar a las organizaciones de derechos humanos, para invitar a los colectivos antirrepresivos, para invitar a la gente particular, quien quiera, acompañar a esta familia que está realmente sola en Lincoln, que no tienen ayuda de nadie, que claramente porque el policía está entongado con el gobierno de turno y también con la justicia... dejan que una familia destruida porque le sacaron lo único que tenían no tenga justicia. Entonces ahora, de ahora en más, hay que acompañar a esta gente. Uh-huh. Necesitan un acompañamiento. Entonces invitamos a todas las orgas de derechos humanos a que hablen conmigo en particular, que uno les pueda hacer los contactos. Ya tenemos el contacto de Itatí, de su esposo, y no dejar solos a esta gente que a partir de ahora... esto se está visibilizando y se va a visibilizar por todos lados. Es momento de hacer ruido y que la gente empiece a escuchar esto. Eso uh-huh. Es una locura. Muy terrible lo que sucedió. Y aparte que estén solos llevando adelante y teniendo que pasar por todas estas adversidades. Corriadas de la justicia. De la justicia, de la policía. De todo. Sí, de los gobiernos, el intendente, un desastre. Para la negación de justicia no hay grieta. Uh-huh. Uh-huh. Sí. De un lado, en la intendencia, un partido, y del otro lado, otro partido. Pero en definitiva, esto es histórico. Los milicos siempre están yéndose con la suya como si no hicieran nada, como si lo que ellos hacen, cualquier mierda que hagan contra quien sean, es como, bueno, es la policía, pobrecitos. Sí, no, y el Estado defendiendo ausente, a su gente. Sí. Así que bueno, nada, esto de estas comunicaciones... Invitamos también a los medios de comunicación a que se hagan carne y también acompañen estas cuestiones. No pueden dejar solos y solas a los familiares que realmente necesitan la ayuda de toda la sociedad. No hay que tener miedo. También, sí. Virginia, un segundito. Sí. También tenemos un vecino que es del partido Cambiemos. Uh-huh. Del mismo partido del intendente, y también nos sentimos observados cuando nosotros tenemos en la reja también en estos días pegué la convocatoria de la cuarta marcha contra la represión estatal y pasa vigilando todo el tiempo, está pendiente de lo que hacemos. Mi hermano, que maneja un camión, está todo el tiempo, vive a unas casas de acá, está todo el tiempo pendiente a ver de qué es lo que hacemos como para informar. Terrible. Para informar diferente. Claro. Terrible. Bueno. Notamos. Sí, constantemente vigilados, sin poder vivir en paz. No, es una locura. Una pesadilla. Una pesadilla que empezó desde el accidente de su hijo y la siguen teniendo hasta el día de hoy. Ni siquiera fue un accidente, es un asesinato. Es verdad. Es un asesinato. Cada vez que la policía hace algo como esto es un homicidio, es una falta de respeto. Lo acabo de decir al principio, es verdad. Uno está acostumbrado a hablar mal en estas cuestiones. El asesinato. Que la gente lo va a ver como un accidente. No, es un asesinato. No fue un accidente, lo mataron. Exactamente. les digo que fui 4 días seguidos a la comisaría de las 10 de la mañana hasta las 12 para que me pudieran entregar la moto, no me la querían entregar. Claro, porque los medios de acá de Lincoln primeramente decían que nuestro hijo había chocado al policía. Uh-huh. Ese fue el informe que había pasado la policía de Lincoln. Muy similar también al caso de Brian Mancilla acá en Pergamino. Sí. Es muy similar. En el cuarto día, cuando me dan permiso para sacarle foto, porque le digo, ya que no me la quiere entregar, déjame sacarle foto. Y me da permiso una oficial ahí en la comisaría, bueno, te doy una orden para que vayas a sacarle foto. Cuando me da esa orden, al ratito nomás me llama, no, que la vaya a retirar, pero la moto no se encontraba en Lincoln, se encontraba en Arenas allá, no, en un pueblito cerca de Lincoln. Mm. La habían llevado. Mm. Siendo que la del policía se la entregaron, nunca me llegó aviso a mí para ir a retirar. La llevaron enseguida el policía. Claramente, siempre dándole la derecha a ellos. Bueno, desde acá nuestro compromiso de acompañar la lucha de ustedes para esclarecer el tema, que haya verdad y justicia. Sí, saben que cuenta con el apoyo de la radio y que... Le voy a explicar otra cosa. Sí. Usted sabe que mi mamá también fue asesinada por una moto. Mira. Por un chico que venía haciendo Willy en una avenida, la choca justo en la esquina a mi mamá. Alcoholizado también. Alcoholizado y drogado. Y también quedó en la nada. Terrible. Es terrible. Terrible. Bueno, tiene el contacto de VIR para cualquier, como vaya avanzando la causa, cualquier incidente que pase, cualquier amenaza que tengan. Lo que sea que quieran expresarlo acá en nuestro programa de radio, están más que abiertas las puertas. Y desde ya les agradecemos la comunicación, el tiempo que se tomaron y nada, decirle que estamos para acompañarlos. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, no hay por qué. Les mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Que tengan buen fin de semana. Bueno, gracias. Igualmente para ustedes. Igualmente para ustedes. Abrazo. Gracias. Abrazo.